El Punto Crítico presenta Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Testimonios e historias de los mexicanos en el exterior. Conduce Miguel Muñoz. Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este programa de Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Una tarde bastante calurosa aquí en la Ciudad de México. Son las, vamos a hablar exactamente las 6 de la tarde con 11 minutos en el centro de la República Mexicana. Bueno, pues muchos temas que comentar. Seguramente usted estuvo muy pendiente de lo que fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer. Pero la verdad es que, pues ya sabe, polémico el hombre, dio mucho de qué hablar, sigue dando mucho de qué hablar. No se atrevió a mencionar el nombre de México en su discurso, simplemente se refirió a lo que es la frontera sur de Estados Unidos. Obviamente reiteró que se va a construir el muro y como que le hizo ojitos o lo vio muy bien a nuestros amigos de Canadá. Les va a dar muchas facilidades, inclusive a los emprendedores, para que puedan hacer sus negocios. Que bueno, nos da muchísimo gusto por ellos. Pero me parece que también es un momento para las oportunidades para todos y cada uno de los mexicanos. En unos momentos más, vamos a escuchar las palabras precisamente de una joven, precisamente una dreamer, que es Astrid, precisamente esta joven, la cual le contesta después de que el presidente norteamericano lanza su discurso, y por supuesto lo compartimos con todos ustedes porque pues finalmente es el sentir de muchos mexicanos que estuvieron muy pendientes, no solamente los que viven en la Unión Americana, sino también de muchos que estuvimos pendientes aquí en México. Así que vamos a escuchar a esta joven, precisamente, que se la llevaron muy chiquita allá a Estados Unidos y afortunadamente tuvo la oportunidad de estudiar, y esto es lo que nos cuenta. Buenas noches, mi nombre es Astrid Silva y soy una dreamer y activista del gran estado de Nevada. Mi familia vino a este país cuando yo tenía 4 años, buscando una vida mejor. Y como muchos de ustedes, este es el único hogar que he conocido. Es un honor para mí estar aquí hoy para dar la respuesta demócrata en español al primer discurso del presidente Trump frente al Congreso. Estoy aquí representando a los demócratas, a los latinos y a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que somos parte integral de este país y que constituimos los valores y la promesa de los Estados Unidos, los mismos que el presidente Trump está amenazando con su plan de deportación masiva. El discurso del presidente Trump que escuchamos hace momentos fue divisivo y tiene como fin causar miedo y terror en comunidades alrededor del país. Este sirve como evidencia y recordatorio de que los planes y la visión del presidente Trump y los republicanos van completamente en contra de nuestros valores como demócratas, como estadounidenses y como seres humanos. Los Estados Unidos no es un país guiado por odio, miedo y división, como él lo hace parecer. Nuestro país es guiado por el respeto, el trabajo duro, el sacrificio, las oportunidades y la esperanza. En este país no hay espacio para la discriminación, el prejuicio racial o la persecución. Sin embargo, esto es lo que la administración del presidente Trump ha causado para los latinos y los inmigrantes. Durante sus primeras semanas como presidente, Trump firmó órdenes ejecutivas que ponen en peligro a nuestra comunidad entera. Tomó acciones que se enfocan específicamente en dañar a la comunidad inmigrante y a los refugiados. Está gastando recursos en convertir a familias trabajadoras en blanco de la deportación. Quiere gastar miles de millones de dólares en construir un muro innecesario. Y está buscando maneras de negarle la entrada a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Él dejó muy claro, desde los días de su campaña presidencial, que quería que sus partidarios creyeran que los inmigrantes somos criminales y los refugiados son terroristas. Y recientemente dirigió a los agentes de inmigración a que arresten y deporten a cualquier persona indocumentada que encuentren, esencialmente legalizando el prejuicio racial y poniendo en marcha su plan de deportación masiva. Entre las personas que ICE ha capturado hay madres, padres, dreamers con DACA, una víctima de violencia doméstica y muchos más. De hecho, en la galería en el Congreso hoy, escuchando el discurso del presidente Trump, estaban los hijos de Guadalupe García de Rayos, una madre trabajadora de Arizona, quien se reportó a su cita con ICE solo para ser arrestada y deportada sin razón. Hoy Guadalupe está lejos de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses y son un ejemplo del gran impacto que las acciones de Trump tienen sobre el pueblo estadounidense en general, no solo en la comunidad indocumentada. Estas personas no deben de ser el blanco o la prioridad de ICE. Ese no es el tipo de país que somos. El presidente Trump nos está regresando a las épocas más oscuras de nuestra historia, criminalizando a cualquiera que es diferente, poniéndonos contra los unos de los otros y mandando el mensaje equivocado al resto del mundo, así ayudando a fomentar el enojo y odio de grupos terroristas hacia nuestro país. Pero debemos recordar que este es un país bondadoso y lleno de esperanza, donde la libertad de expresión reina y el pueblo tiene el poder. En lugar de la deportación masiva, el presidente Trump debería enfocarse en crear trabajos y crecer nuestra economía. Debería de reconocer las contribuciones de los inmigrantes, de las que él mismo se ha beneficiado. En lugar de separar familias, el presidente Trump debería pasar una reforma integral que honre la tradición de este país de darle la bienvenida a los inmigrantes. En lugar de cerrarle la puerta a los musulmanes e insultar a países alrededor del mundo, el presidente Trump debería trabajar con nuestros aliados para combatir y derrotar a ISIS y otros grupos terroristas y buscar la paz. En lugar de estar del lado de las corporaciones petroleras y los intereses especiales, deshaciendo nuestro progreso para combatir el cambio climático, el presidente Trump debería ser un líder en proteger la calidad de nuestro aire y nuestra agua, porque solo tenemos un planeta, y si lo destruimos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Los latinos padecemos de asma más que otros grupos. La condición de nuestro medio ambiente es clave para nuestro bienestar. En lugar de deshacerse de la ley del cuidado de salud, la cual le ha dado seguro médico a millones de latinos, Trump y los republicanos deberían de hacer mejoras para que el programa cubra más personas y tenga un costo más bajo. Los republicanos quieren cortar los fondos de Planned Parenthood, a pesar de que las clínicas comunitarias proveen cuidado médico preventivo y primario para cientos de miles de personas. Alrededor del país, personas están asistiendo a reuniones comunitarias con sus senadores y congresistas republicanos y demostrando su descontento por la posibilidad de que estos le quiten el acceso a seguro médico a millones de personas, muchos de ellos quienes no pueden pagarlos por sí solos. Los republicanos deben escuchar a esas personas y asegurarse de que los casi 30 millones de estadounidenses no pierdan su cobertura. Y en lugar de contratar a millonarios y ejecutivos de Wall Street para su gabinete, como Steve Mnuchin, el presidente Trump debería de cumplir con la promesa de trabajar por el bienestar del pueblo estadounidense. Nuestras escuelas necesitan más fondos, nuestros profesores mejores salarios y nuestros niños vulnerables necesitan protecciones. No necesitamos una secretaria de educación como Betsy DeVos, que ha trabajado para lastimar a nuestro sistema de educación público y que se ha beneficiado personalmente de quitarle dinero a nuestras escuelas. Se avecina la lucha por la confirmación del nominado a la Corte Suprema de Justicia, el juez Neil Gorsuch. Ahora más que nunca necesitamos un contrapeso para una administración fuera de control. El juez Gorsuch debe comprobar que será un juez independiente que no se deberá a la administración. Estamos viviendo en una época de incertidumbre, completamente fuera de normal, en la que la administración cuestiona constantemente a los medios de comunicación y trata activamente de destruir su credibilidad. No podemos dejar que estas acciones se vuelvan normales. Esto amerita que aquellos que entendemos el riesgo para las mujeres, para la comunidad LGBT, para nuestro medio ambiente, para los trabajadores, los inmigrantes, los jóvenes y los refugiados, trabajemos juntos para proteger a nuestras comunidades de las deportaciones, de la violencia y de la discriminación. Solo así podremos resguardar los valores que hacen de este un gran país. Los inmigrantes y los refugiados somos el alma y la promesa de este país, y no estamos solos. Los demócratas han hecho una promesa de luchar por nosotros y por la clase media trabajadora. Ellos son nuestra línea de defensa contra el presidente Trump y las políticas dañinas de los republicanos en el Congreso, en el Senado, en las Cortes y en las calles. Los demócratas entienden que necesitamos proteger a nuestras familias inmigrantes, que tenemos que mejorar nuestra infraestructura, que necesitamos mejores trabajos con sueldos más altos y que el costo de la educación universitaria es demasiado alto. Debemos hacer cambios para que la educación, el gran ecualizador, esté al alcance de todos. Los demócratas queremos igualdad, respeto y que todas las personas tengan la oportunidad de realizarse, porque sabemos que nuestra nación es más fuerte cuando nos tratamos con respeto y cuando trabajamos juntos por el bien común. Yo he tenido la suerte de crecer rodeada de mi familia y de realizar mis aspiraciones. Pude asistir a la escuela y a la universidad, obteniendo un certificado en las artes del College of Southern Nevada y mi licenciatura de Nevada State College. Soy un ejemplo viviente de la promesa de este país y sé que los demócratas continuarán luchando por la promesa de una vida mejor para todos. El presidente Trump y los republicanos pueden usar retórica más calmada y aparentar moderación, pero sabemos que las palabras se las lleva el viento. Son las acciones las que importan. Estoy aquí hoy para decirles que los demócratas están con nosotros y para pedirles que no se desanimen, porque estamos en la lucha juntos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece? Esas son las palabras de esta joven dreamer llamada Astrid, que contesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de este mensaje que da al Congreso estadounidense. Sobre este tema y otros más, tengo en la línea telefónica ya a nuestro analista Mauricio Cermeño de los Reyes. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Un gusto estar contigo, Miguel. Buenas tardes. Mauricio, bueno, pues acabamos de escuchar las palabras de esta dreamer, que pues es el sentir de muchos mexicanos que viven allá en Estados Unidos, estos jóvenes, que significa los que han salido adelante, los que han estudiado, y el que le responda, obviamente esto se difunde a través de las redes sociales. ¿Esto qué significa para todos los jóvenes mexicanos que viven allá en Estados Unidos? ¿Tú cómo ves? Yo creo que algo muy positivo, el país con la más apertura democrática y de información del mundo, en teoría, es Estados Unidos. Entonces esta réplica, esta libertad de expresión, esta libertad de responderle a un comunicado que emite el presidente Donald Trump el día de ayer, pues es algo muy positivo. Y yo creo que ha resonado todo la comunicación que han tenido todos estos dreamers, toda la comunicación y todos los mensajes que han tenido los inmigrantes en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, todos los gobiernos que se han pronunciado en contra de estas políticas insensatas que está creando un ambiente de verdad de terror dentro del propio Estados Unidos, pues yo creo que han hecho efecto, y anoche lo vimos en este discurso que hace Donald Trump, mucho más estilizado, tal vez mucho más actuado. Tenemos que esperar para ver si en realidad es por primera vez estamos hablando o escuchando con el presidente Donald Trump o contra un producto de la televisión del reality. Yo creo que va a haber tiempo para medirlo. Muchos dicen que esto solo es un discurso, el de ayer, que aunque lleno de controversias, lleno de pues puntos muy muy controversiales, pues por lo menos ya es un discurso más presidenciable. No estamos viendo al loco de Donald Trump, ya estamos viendo al presidente de Estados Unidos con unas políticas que tal vez no nos gustan, pero por lo menos esta diferencia, yo creo que ha sido producto de tanta presión que he recibido en los primeros poco más de 30 días del gobierno de Donald Trump, Miguel. De acuerdo, Mauricio. Oye, fíjate que me llamó mucho la atención, obviamente todo fue perfectamente montado el día de ayer, el discurso del presidente norteamericano. Sin embargo, las imágenes de ciertos personajes, llámese John McCain, que en su momento fue candidato también a la presidencia de Estados Unidos, un hombre inclusive que tuvimos la oportunidad de conocerlo aquí en México, un hombre que tuvo la oportunidad inclusive de grabar, no sé si lo recuerdas, un promocional en la Basílica de Guadalupe, o sea, un hombre que trató de acercarse a los mexicanos. Inclusive, él ha hecho algunos ya comentarios hace algunos días, me parece, en el sentido de que, bueno, los dictadores empiezan a reprimir a los medios de comunicación. Digamos que esos, digamos, son los primeros síntomas que tiene todo un dictador, y se refería obviamente, pues, ni más ni menos que al presidente norteamericano. ¿Qué opinión te merece el papel que va a tener gente como John McCain, que son del mismo partido? Yo creo que llega muy tarde. Yo creo que los republicanos tienen una deuda. Si esto sí sigue saliendo mal, y le sigue saliendo mal al Partido Republicano, y todo lo que está tratando Donald Trump de impulsar, yo creo que es una hipocresía y llega tarde. Realmente, si el esquema Donald Trump o la fórmula Donald Trump, que los propios republicanos dejaron llegar al poder para poder hacerse del poder, porque era la única forma que tenían, o la única fórmula que ellos tenían para poder ganar la Casa Blanca, yo creo que se van a arrepentir, y yo creo que la historia los va a juzgar por los próximos 50 años, y va a juzgar a John McCain. Esto John McCain lo debió de haber dicho en campaña. Claro. Porque, pues, ya el pozo, pues ya ahogó muchas personas, ¿no? Ya está fuera de tiempo, y es muy fácil ser bravo cuando ya la corrida ya ha terminado, ¿no? Cuando el toro ya ha sido cornado, hablando del ruedo taurino, sí. cuando ya el toro ya fue toreado y matado, y ya fue retirado de la faena, ¿no? Esto debió de haberlo dicho en octubre, en noviembre del año pasado. Entonces sí, qué bravo, qué bien, sirve de muy poco ya. Y lo poco que puede servir es para que pueda haber un contrapeso dentro de los republicanos, pero ya no cambia. El hecho es que ya dejaron llegar a un dictador en potencia a la Casa Blanca. ¿Y quién lo dejó? Pues los propios republicanos. Efectivamente. Oye, otro tema, Mauricio, también importante, retomando un poquito lo que decía Astrid y hablando en su posición de Dreamer. Fíjate que tengo un dato interesante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que casi 30,000 estudiantes de la UNAM están en el sistema abierto y a distancia. Me pregunto que si estos 30,000 estudiantes que están dentro del sistema UNAM, imagínate cuántos son los alumnos que quedan fuera cuando van a hacer la admisión a esta casa de estudios. Mi pregunta es, ¿de verdad tú crees que las instituciones públicas de México le van a abrir un espacio a un mexicano que viene de Estados Unidos, siendo que a los que están aquí no se los da, y no porque no quiera, simplemente porque no hay lugares? ¿No te parece que es como, inclusive hasta, por decirlo de alguna forma, demagógico prometer algo que no van a cumplir? Yo tengo otro punto de vista, Miguel. A ver. Llevo un año tratando de cursar, y digo tratando porque ha sido difícil para mí, porque sería mi segunda licenciatura. Ajá. Pero soy parte del sistema abierto de la Universidad de UNAM, estoy estudiando la licenciatura de psicología, algo que fue muy difícil para entrar para mí en el sistema. Es un sistema de mucho filtro, lo que me da mucho gusto, porque quiere decir que la institución de la UNAM está haciendo un filtro bien exhaustivo. Yo hice el examen de admisión con miles de compañeros, sí, y tuve la fortuna de prepararme y poder ser admitido. Yo creo que no es demagogia, yo creo que es una de las instituciones más, pues, de más orgullo mexicano, que más ha funcionado, es la UNAM. Y te lo digo por experiencia, es mi segundo año, es mi tercer semestre en la licenciatura de psicología en la UNAM, y fue muy difícil para entrar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué voy con esto? Que los filtros para poder entrar a esta institución son de los más altos a nivel mundial en muchas carreras, y así lo tienen que hacer con los Dreamers. No porque vengan de un sistema en Estados Unidos, pues van a tener más fácil. Debe de haber un filtro, y no todos van a entrar tan fácil. Entonces yo creo que en este sentido, Miguel, justo lo estoy viviendo y me llena de orgullo de ser parte del sistema de la UNAM. Te puedo decir que es de lo mejor que puedo haber visto en la internet, comparando con otras universidades del mundo, y obviamente es perfectible, pero si está abierto a los Dreamers y ellos pueden hacer su examen de admisión, yo creo que esta parte de educación en línea abre unas posibilidades de espacio enormes. No es lo mismo tener a 30 estudiantes que abrir la puerta a 300 estudiantes en línea. Exacto. Lo que te puedo decir es que no va a bajar el nivel. Es un nivel enorme, es un nivel altísimo. Yo te puedo decir que he reprobado dos o tres materias por no haber tenido el tiempo suficiente de estudiar. yo creo que va a ser una puerta excelente para los Dreamers, pero también excelente para los mexicanos que vivimos aquí, sí, que apenas empezamos a entender la educación en línea, Miguel. Muy bien, pues muy interesante tus puntos de vista, Mauricio. Te vamos a pedir de que si al ratito regresamos contigo para seguir platicando de estos temas tan interesantes de los migrantes, ¿te parece? Por supuesto, encantado. Muy bien, entonces en un momentito más regresamos con Mauricio Cerveño. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno, pues ¿qué les parece? Ahí está el comentario de Mauricio Cerveño de los Reyes. Les recuerdo que hoy es miércoles de ceniza, que lo marca el inicio de la cuaresma. Miles de católicos pues hemos acudido a las iglesias del país para tomar o imponer ceniza, como se le dice tradicionalmente en la iglesia católica. Vamos a otras informaciones porque también queremos saber lo que está pasando en otras ciudades de la Unión Americana, donde hay muchos mexicanos y están pidiendo esa ayuda y están pidiendo precisamente ese consejo de lo que son las autoridades, las diferentes autoridades en los diferentes consulados, para saber qué hacer en dado caso que haya alguna redada, que los puedan orientar, sobre todo porque hay que recordar que muchos de los mexicanos se encuentran de manera indocumentada, no saben, a lo mejor muchos de ellos, a lo mejor no tienen mucho tiempo, hay que recordar, muchos pueden tener a lo mejor 10, 15, 20 años, pero hay otros a lo mejor que tienen nada más 2 meses, entonces sí es importante decirles que las autoridades mexicanas pues están atendiendo a todos los mexicanos por igual, es decir, no solamente a los que ya tienen su residencia en Estados Unidos, no, también los que se encuentran precisamente de manera irregular. A estos mexicanos son precisamente a los que el gobierno de México pues está atendiendo, les digo, a través de los diferentes consulados. De hecho, me parece que lo que es claramente lo que ha pedido el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la orden a los diferentes consulados, a través, por supuesto, también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que estén atentos precisamente a todas estas peticiones que hagan nuestros connacionales. Parece que ya lo tenemos en la línea telefónica. Me están diciendo que ya está precisamente aquí en la línea del punto crítico al cónsul general en Dallas, Texas, Francisco de la Torre. Cónsul, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Miguel, muy contento de estar contigo, de saludar a tu audiencia y de poder conversar en punto crítico. Muchísimas gracias, cónsul. Bueno, pues lo primero sería, ¿cómo están los mexicanos por allá? ¿Cuáles son las principales preocupaciones y obviamente consultas que les están haciendo a ustedes en el consulado? Existe incertidumbre entre toda la comunidad, eso es innegable. Lo que nosotros tratamos es de transmitirle a la gente tranquilidad. ¿Y en qué sentido? Y esto es importante que lo mencione, Miguel. La gente tiene que conocer información veraz para tomar decisiones que pueden impactar su futuro inmediato, su patrimonio, sus hijos, la educación de sus hijos. Hay muchos rumores, Miguel, que constantemente están transmitiéndose entre la comunidad, incluso en redes sociales. Exacto. Nuestro papel es pedirle a la gente que no crea en estos rumores, y mucho menos que vaya a tomar decisiones basadas en rumores. La gente tiene que estar atenta a los medios institucionales, como somos nosotros, autoridad mexicana en el consulado aquí en Estados Unidos, particularmente en Dallas, y también de la propia autoridad de Estados Unidos. No puede creer en el rumor o en el comentario de la vecina o en el comentario de Facebook porque dicen que va a haber una redada. Aquí aprovecho para hacerte un comentario importante. A ver. No tenemos registro de una sola redada migratoria en la circunscripción que cubre el Consulado General de México en Dallas. Lo quiero decir porque es muy importante, cubrimos 121 condados de 254 que tiene todo el estado de Texas, es casi la mitad del territorio la que cubrimos desde el Consulado General en Dallas, y no tenemos registro de una sola redada. Esto no quiere decir que no pueda haberla o que no haya habido en otros lugares, pero aquí no hemos tenido, y eso es muy importante que lo sepa la gente, Miguel. Por supuesto, cónsul. Oiga, también algo, qué bueno que lo está mencionando, ¿no? Porque desgraciadamente a veces las redes sociales sabemos que hay información buena, pero también hay información que qué bárbaro. Y desgraciadamente esa es la información que la gente se queda con esos rumores y los hace suyos, y bueno, ya para qué le cuento si usted nos lo acaba de decir. Algo también importante, estamos hablando de cuántos mexicanos se estiman que viven allá en Dallas, Texas. Nosotros solo en lo que es el condado de Dallas son más de 600,000 mexicanos nacidos en México, pero si sumamos estos 121 condados, hablamos de más de 1,000,000 de personas, Miguel. El número es muy importante porque también el propio número constituye un reto y un desafío para hacer llegar la información por parte del consulado, para hacerle llegar los servicios y las acciones que tiene el consulado en materia de protección preventiva, de consultas legales, ahora, de ofrecer, llevar el asesoramiento legal y migratorio que necesita la gente. Nosotros hemos incluso ampliado los horarios del consulado aquí en Dallas hasta las 7 de la noche, repito, 7 de la noche, para que este cuerpo de asesores jurídicos que tenemos en el área de protección puedan darle atención a la gente cuando acaba de trabajar, se presente en el consulado, Miguel. Por supuesto, digo, esto lo sabemos, pero sí es importante que usted mismo lo diga, lo confirme, que es un servicio gratuito. Absolutamente gratuito, no se requiere cita para la asesoría legal, para la protección preventiva, para las cuestiones de dudas en materia migratoria, para las dudas incluso en violencia doméstica, lo que tiene que ver con protección, que muchas veces está incluido todo lo que tiene que ver con asesorías jurídicas, es absolutamente gratuito y no se requiere cita. Uno llega al consulado, indica que viene a obtener o a buscar una asesoría legal, cualquiera que sea la materia, y con mucho gusto los atendemos hasta las 7 de la noche. Para que tengas una dimensión, Miguel, de lo que estamos manejando de gente, para documentación, es decir, pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento, poderes notariales y la toma de datos para la credencial para votar con fotografía en el exterior, estamos atendiendo 500 personas diarias en el consulado. Uf. Para los servicios legales y los servicios comunitarios que incluyen temas educativos, temas de salud y temas financieros, estamos atendiendo el orden de 300 personas, casi 800 personas todos los días en el Consulado General de México en Dallas, más los servicios que hacemos en lo que llamamos consulado sobre ruedas, que son unidades móviles que van 80, más o menos como 80 kilómetros alrededor de la zona conurbada de Dallas, y permite que nosotros, Consulado de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de México, nos acerquemos a otorgar estos servicios de manera integral donde la gente se encuentra. En estos lugares, consulados sobre ruedas, lo que hacemos es hasta 300 citas por día. Estamos, por supuesto, con citas llenas todos los días. La gente está entendiendo y dimensionando la importancia de tener previsión dada la circunstancia. Y una de las cosas principales para esto es que tengan una identificación, Miguel. No importa cuál, ¿verdad? Identificación. ¿Perdón? No importa cuál identificación. No, no importa. Por supuesto que no importa. Pero tienen que tener una identificación que diga quiénes son y que son mexicanos. Por eso la importancia de contar con un pasaporte o con la matrícula consular. Estos dos documentos sí tienen un precio, dependiendo el número de años que uno decide el pasaporte, serán los derechos que uno pague, como lo hacemos en México, y también la matrícula. La matrícula es muy importante, Miguel, porque además permite que en la mayoría de las instituciones financieras en el estado de Texas uno pueda abrir una cuenta de banco y no le van a preguntar ni siquiera el estatus migratorio. Estos son convenios que ha firmado la red consular mexicana con diversas instituciones bancarias financieras que les permite a los mexicanos y a las mexicanas aquí poder abrir una cuenta de banco. ¿Y por qué es importante, Miguel? Porque en la eventualidad de que se regresen a México, de que tengan el dinero guardado en el colchón, a que lo tengan en una cuenta y lo puedan mandar a México con un clic a través de medios electrónicos, es muy importante. Solo 4 mexicanos de cada 10 en Estados Unidos tienen una cuenta bancaria, Miguel. Híjole. Por eso estamos constantemente explicando a la comunidad la importancia de obtener una matrícula y abrir una cuenta de banco. Pues qué importante lo que nos está mencionando, cónsul. Fíjense que ahorita que estaba diciendo la gente que atienden diariamente, los horarios que se han extendido, me recuerda mucho a las jornadas, me parece que de contingencia que a veces hemos tenido, que en algunos episodios de la historia de México hemos tenido, llámese que terremoto, llámese que alguna época de crisis, ¿cómo siente a la comunidad allá, la comunidad mexicana que vive en Dallas? Es decir, ¿la siente más unida que nunca? Sí, sin duda. Yo te puedo decir que aquí en Dallas, donde tenemos literalmente de todo, y te quiero explicar qué quiero decir con de todo. Tenemos al migrante tradicional, que en la zona urbana está en el sector servicios, pero en la zona más alejada hacia el norte y hacia el este están como jornaleros. Tenemos también muchos estudiantes mexicanos. Texas es uno de los estados donde más estudiantes mexicanos hay. Tenemos también empresarios, muchos empresarios mexicanos. El epicentro de las inversiones mexicanas en Estados Unidos sin duda está aquí en Dallas, que es un lugar geográficamente privilegiado porque está como a la mitad de Estados Unidos y a la mitad de América del Norte. Entonces, muchas empresas mexicanas han optado por instalarse aquí. Y te platico esta variedad tan grande porque eso es México. Somos muy variados en México, somos muy ricos porque somos muy diversos. Y toda esta comunidad lo que demuestra en este momento es unidad. Todos somos uno como mexicanos e incluso como hispanos, Miguel. Y esto es importante que lo mencione porque en la calle cuando yo camino nadie sabe si yo soy de Cuernavaca o soy de Monterrey o soy de la Ciudad de México, pero tampoco saben si yo soy salvadoreño, soy colombiano o soy mexicano. Aquí el tema es la hispanidad y el latino, y es ese latino y es ese hispano el que puede ser discriminado o no, deportado o no, con documentos o no, pero la preocupación es creciente dado que nosotros somos mayoría de la comunidad hispana. Pues qué interesante, mi querido cónsul. Finalmente quisiera saber cuáles son las palabras que le da a todos los que tienen familiares allá en Dallas, Texas, y que obviamente están preocupados porque seguramente algún familiar, ser querido, está estudiando, está trabajando, o a lo mejor se fue de manera irregular y está chambeando y está mandando el dinero semana con semana para que pueda salir adelante sus familiares aquí en México. ¿Qué les dice a todas estas personas que lo están escuchando en este momento? Lo primero que les digo es que si tienen comunicación con sus familiares, les transmitan tranquilidad. Me ayuden a transmitir esta tranquilidad que necesita tener la gente para tomar decisiones inteligentes que puedan o no impactar su futuro y el futuro de su familia. Es lo primero. Lo segundo, que sepan que hay un Consulado General de México donde estamos casi un equipo de 100 personas, incluyendo todas las oficinas gubernamentales que trabajamos ahí, y que estamos de manera dedicada y apasionada para servir a los mexicanos y a México. Que sepan que vamos a defender todos sus derechos por todos los medios que tengamos a disposición y todas las herramientas legales, mediáticas, políticas a las que tengamos acceso para defenderlos, y que confíen en nuestro trabajo, que se acerquen a conocer lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer por ellos y por sus familias, que no están solos, que no se sientan de ninguna manera desamparados, porque tienen un Consulado General de México, tienen una Cancillería y un gobierno que está con ellos y está atrás de ellos para apoyarlos, orientarlos y protegerlos, Miguel. Muy bien, pues le agradecemos mucho sus palabras y algún número telefónico, un correo, algo por el cual nos podamos comunicar con ustedes. Sí, qué bueno que lo mencionas. Tenemos un centro de información y asistencia a mexicanos. Sí. Le llamamos el CIAM de la Cancillería. De acuerdo. Es un número, lo voy a repetir, es como un call center que nosotros tenemos en el estado de Arizona. Ajá. Y cualquier persona puede acceder a llamar gratuitamente 24 horas desde México o desde Estados Unidos para cualquier duda. Y dudas me refiero a dónde queda el consulado, a qué hora podemos seguir, qué documentos necesito para sacar un determinado papel, etcétera. El teléfono es 1-855-463-6395. Lo voy a repetir. Sí. Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el CIAM, es un 855-463-6395. 24 horas desde Estados Unidos y desde México. Cualquier duda, sí les recomiendo buscarlo en la página. En la página de la Cancillería lo van a encontrar con facilidad. Aquí los atendemos 24 horas, sin duda alguna. Nosotros nos debemos a la comunidad mexicana, Miguel, y lo hacemos con mucha pasión. Muy bien, cónsul, muchísimas gracias, felicidades a usted y a todo el equipo, porque la verdad no es fácil la tarea que tienen y la que van a tener seguramente en próximos meses, así que muchas felicidades. Este medio está abierto para el momento que usted lo requiera, dar algún mensaje a toda la comunidad. Agradecemos mucho porque me permite transmitir algo concreto. Todos los consulados, toda la red consular, los 50 consulados, fíjate el número, Miguel, 50 consulados, ¿sí?, de México en Estados Unidos, nos hemos erigido cada uno de nosotros en una defensoría del migrante mexicano. Esa es la instrucción que hemos recibido.

concretamente en el año 2004, Sergio Arau, de la familia Arau, estos famosos, estamos hablando, cineastas, actores, rockeros, bueno, talentosos, toda la familia, uno de ellos de manera particular, Sergio Arau, hizo un documental muy interesante, Un Día Sin Mexicanos. En aquel tiempo tuve la oportunidad de platicar con Sergio y quiero que escuchen de manera íntegra, bueno, ahí está editada ya la entrevista, inclusive van a escuchar que dice Radio 620, pero lo quise dejar para que al final concluyamos que ese es, no ha cambiado, o sea, no ha cambiado la situación que están viviendo y que están padeciendo nuestros paisanos, nuestros migrantes, los mexicanos que se fueron, sobre todo de manera irregular. Es decir, con un Trump o sin Trump, las cosas siguen exactamente igual para los mexicanos. Vamos a escuchar la entrevista precisamente cuando se dio a conocer este documental en México. Muy buenas noches, Sergio, por esta entrevista para Frontera Abierta de Radio 620. ¿Cuál es el detonante para que surja esta película de Un Día Sin Mexicanos? Fíjate que es muy chistoso porque en efecto fue como detonante. Estábamos en 1994 en caminando en Nueva York, Yarel y yo, y yo llevaba 2 años ahí, estaba muy deprimido porque me volví invisible, nadie le interesaba saber quién era ni todo lo que había hecho, no hablaba inglés, por primera vez fui minoría, me pasé a ser minoría, que es una cosa muy extraña, que aquí nunca sentí, aquí hay minorías, pero no están divididas como lo dividen allá, y de repente, y para colmo estaba la 187, man, que era así como, había un espíritu anti-inmigrante, anti-mexicano específicamente, bien grueso en California, y venía quejándome, y veníamos hablando de que sí, porque Yareli, aunque llevaba mucho tiempo allá, de todos modos, nada más el ser latino te mandan al rincón, ¿no? Estás como castigado, es como de segunda, ¿no? Y entonces estaba Un Día Sin Arte, que es un día cada año que cierran todos los museos y galerías para que se revalore la contribución de pintores que han muerto de SIDA, para que vean lo que sería el mundo sin arte, ¿no? Y revaloren lo que han dado en lugar del estigma de tener SIDA, ¿no? Entonces Yareli fue la que de repente dijo, ¿sabes qué? Lo que necesitamos es organizar Un Día Sin Mexicanos. Y fue como, y de veras fue como detonador, porque a partir de eso hasta nos daba risa, porque a donde volteábamos, a cualquier nivel, porque claro, los trabajadores, el servicio, sí, pero ¿a dónde voltean? Veías en el dólar, resulta que la que firmaba los dólares es una cubana, la que, sí, estamos hablando de los latinos, no solo mexicanos, ¿no? Y pues así salió la idea y en 98 hicimos el cortometraje. ¿Ese cortometraje, dónde lo presentaron? ¿Obtuvo premios? ¿Cómo estuvo? Fue, un esfuerzo independiente que a donde lo pudimos meter fue a festivales, al circuito de festivales, fue a Guadalajara, al Festival de Guadalajara, en Estados Unidos fue a varios festivales chiquitos, o sea, no fue a Sundance y a los grandes, ¿no? Porque es lo primero que te preguntan, pero por razones muy chistosas, porque siempre tenía la perspectiva, decía en inglés, ¿no? A day without a Mexican. Y decían, ay, no, pero es que no tenemos sección en español. Y yo decía, bueno, ¿y ustedes quién les dijo que está en español? Digo, son palabras en inglés, ¿no? Entonces jugábamos que le íbamos a poner un sello que decía 100% Spanish free, ¿no? Para que se aventaran. Pero entonces, total, que íbamos metiéndonos donde sí nos aceptaban y se corrió mucho la voz, ¿no? Porque sí capturaba pues la imaginación del público. Fuimos a Buenos Aires, ganamos el premio del público ahí, en Puerto Rico también, en México obviamente se hicieron muchas funciones. Una vez yo estaba muy impactada aquí con el Cine Plaza, que es enorme, era enorme, pero no sé cuánta gente cabía, que yo decía, no puede ser que esté absolutamente lleno, ¿no? Y pues proyectando el video, porque era en video digital, ¿no? En ese entonces. Y tuvo mucho, mucho éxito porque captura una necesidad, es de alguna manera una fantasía y una necesidad de hablar del tema. Y la gente te presenta inmediatamente sus propias experiencias ya sea vivir en Estados Unidos, con sus familiares en Estados Unidos, haber viajado a Estados Unidos y ser tratado de cierta manera. O sea, hay mucho como que de qué hablar después de ver la película. Sí. La verdad, mi dato es que estábamos viendo cómo lo íbamos a hacer, estábamos viendo con dónde conseguíamos dinero o qué íbamos a hacer. Y el Museo Mexicano de Bellas Artes de Chicago, ellos fueron los que de repente les encantó la idea. Curiosamente en Chicago, esto es de California, pero en Chicago les encantó. Y lo que me dijeron, no podemos ser productores porque no nos permiten ser productores de la película, pero los contratamos para que exhiban, para que digamos la primicia de la película la pasen aquí, y les damos tanta lana como sueldo, como honorarios por exhibirla, y con eso hicimos la película. O sea, fueron $10,000. Lo que hicimos realmente fue que con eso compramos una cámara y una grabadora, y eso es todo. Y la verdad es que todos los actores, todo, les pagamos $1 a cada quien. ¿En serio? Sí. Sí, era así, es como simbólico. Y pues sí, no teníamos dinero, ¿no? Pero y eran no sé cuántos actores. Pero, como no sé, 40. Sí. ¿Ustedes imaginaron que iba a tener una repercusión social, primero social, pero después también política, porque obviamente pisa callos, ¿no? Uh-huh, así es. Pues sí, sí nos los imaginamos, nunca te puedes imaginar a qué grado, ¿no? Pero sí era el propósito. O sea, no era así como, ay, pero nosotros habíamos hecho una comedia romántica, no sé por qué está causando problemas. No, no, no es así, ¿no? O sea, sí nos metimos a terreno pesado y sabíamos que sí, nuestra intención era, órale, platiquen, hablemos de todo lo que se les ocurra, lo que traen, si nos odian, si los queremos, si no, si, para ver si llegamos a una solución un poquito más creativa y más profunda, ¿no? Uh-huh. Del problema y de bueno, partir de que sí nos necesitamos de los dos lados, o sea, tanto necesitamos trabajos por muchas razones, porque en nuestro país no nos los dan, pero ok, sí necesitamos el trabajo y ustedes necesitan trabajadores, no nos están haciendo un favor. ¿Esto qué ha producido, Sergio? ¿Rencores? ¿Ha producido odios, revanchas? ¿O lo que dice Yareli, de decir, pues ambos nos necesitamos? Yo creo que, mira, lo que ha producido más que nada es que se hable de esto abiertamente. O sea, porque es muy loco, no sé si, espero que me entiendan lo que voy a decir, pero las cosas pasan y todo el mundo tiene como explicaciones muy simples y no observamos la realidad. A veces las cosas están pasando enfrente de nosotros y no las vemos, que es como lo de la película, que es absurdo que los gringos no nos vean. Hay que 25 millones de mexicanos, ¿eh? Y no nos ven. Y en California es un tercio. Es un tercio de la población. Y solo los ven cuando son los estereotipos, cuando salen los noticieros diciendo que son pandillas o narcotraficantes o en cops, ¿no? Siempre hay muchos comediantes que dicen, no, si los latinos sí salen mucho en televisión, pero en cops, ¿no? En los policías y en el noticiero. Sí. Y pues, sí, así es la única forma que nos ven. Pero no ven, es chistoso, mira. Amigos nuestros que decimos, no, es que desaparecen todos los latinos, y luego empiezan a decir, ay, sí, el jardinero, la nana. Digo, no, yo, tú, o sea, yo, tú, o sea, porque estamos en todos, a todos niveles, tenemos muy, muy diferentes formaciones, o sea, hay muchos, ahora ya hay muchos más profesionales, claro, ¿no? Y mucha gente muy preparada o gente muy especializada, hay muchos atletas mexicanos o muchos científicos latinoamericanos trabajando allá. Entonces, es curioso, pero los gringos no los ven, y lo que es el colmo, los mismos latinos no los ven, ¿no? Entonces, yo creo que lo que esta película provoca y que es muy interesante es que se hable de todo esto. Entre los mismos mexicanos que están en Estados Unidos, ¿cuál es el sentimiento que tienen ellos? ¿Esto ustedes creen que ayude también para de alguna manera unirse un poco más? Porque hay no estamos hablando de la generalidad, pero hay ciertos sectores también de mexicanos que como que quieren meterle el pie al que llega, ¿no? Sobre todo al indocumentado. Somos una vergüenza, de veras. Sí, esa es la parte que tendríamos, que no sé de dónde tenemos esa cosa, pero sí sería maravilloso que nos uniéramos un poco más, ¿no? Sí, es que lo que sería divino es que dejáramos de pelearnos por migajas, ¿me entiendes? Porque precisamente eso es lo que te estás peleando cuando no lo dejen entrar, porque yo tengo mi migajita y ya no la voy a compartir. Entonces, no, se trata de que entren, que los traten, que te integres a la sociedad en la que estás, donde sea que estés viviendo, y hay oportunidades para todos. No es que tú ya entraste y cierras la puerta porque ya no hay más, no es cierto. O sea, entonces, si nos ayudáramos, encontraríamos más negocios, inventaríamos más cosas. Juntos podemos más, pero eso sí, no sé, oye, eso ya es utópico. A no, veces. Es una observación, es muy chistoso porque no hay forma, siempre acabamos, o sea, como si fuéramos los expertos en migración, simplemente somos inmigrantes, entonces conocemos y vivimos en carne propia todo esto, pero, y la verdad es que es chistoso. Siempre acabamos hablando de inmigración y no de la película. Ajá. ¿Entiendes? Porque es obviamente es una idea que está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? Claro. Pero sí es muy chistoso porque bueno, no de la película como película. O sea, es si no hablamos de la película como película, o sea, no me preguntan, oye, ¿y cómo estuvo la actuación de tal actor? O la edición, o la fotografía, o qué tan difícil estuvo filmar, o cómo les costó, qué tanto trabajo les costó filmar, o ¿me entiendes? Siempre acabamos hablando mucho del que está bien, digo, obviamente es algo que nos interesa, pero lo más importante que hay detrás es que obviamente es algo que nos toca a todos, man. Uh-huh. Es como así que lazo de unión entre todos los mexicanos. Bueno, pues ahí está la entrevista que le realizamos en el 2004 a Sergio Arau y Yareli, a su esposa. Y la verdad es que es muy interesante, digo, son puntos de vista que son bastante frescos, bastante actuales, los cuales me parece que no van a perder vigencia durante muchísimo tiempo. Se habla de que Sergio Arau va a hacer una serie, se hablan muchas cosas, estamos tramitando también una entrevista con él para ya actualizarla, por supuesto, porque pues ahora todo el mundo también lo estamos buscando para tocar estos temas, ¿no? Para revivirlo, lo que fue, imagínense, un documental, una idea que salió por sus propias vivencias en la ciudad de los rascacielos, se está convirtiendo en una triste realidad para muchos mexicanos, pero le digo, no ahorita, esa realidad la están teniendo desde hace muchísimo tiempo, y bueno, pues eso es lo que les ha tocado vivir. Les recomiendo que se metan a alguna de esas plataformas, a Blim, a Netflix, a alguna otra, en YouTube, por supuesto, a buscar este documental de Un Día Sin Mexicanos, y se va a dar cuenta primero el trabajo tan profesional de Sergio Arau, y enseguida, precisamente a principios del, les digo, era 2000, hicieron 2001, 2002, hicieron las primeras escenas de este documental, les digo que no hay mucha diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente por los actores políticos. ¿Cuál es la diferencia? Me parece que también podemos hablar de los escenarios, es decir, había menos, a lo mejor menos mexicanos en comparación de ahora, aunque se dice lo contrario, ¿no? Que ya hay menos mexicanos, no. Me parece que los mexicanos han ido aumentando conforme ha pasado el tiempo. Los mexicanos que obviamente pues no se quieren regresar, y muchos seguramente no se van a regresar a pesar de que el señor Trump diga lo contrario, y a pesar que en la parte mediática también se diga exactamente lo mismo, que va a haber una deportación masiva. Es más, a ver si en unos minutos más también tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio de una de las primeras personas que deportaron. Había un programa precisamente de deportación voluntaria entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y en aquel entonces también tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con ella. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a, ya tenemos aquí en la línea del Punto Crítico a la cónsul de Ecuador en México, María Sol Corral. La tenemos en la línea telefónica. Cónsul, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, a usted y al auditorio. Gracias por llamarme. Muchas gracias, cónsul. Oiga, bueno, pues queremos hablar, a ver cómo ve el asunto este de migratorio, sobre todo. Ya hemos hablado mucho y en todos los medios de comunicación, pues decimos si estamos muy preocupados por la situación de los mexicanos, pero quisiéramos saber de otros hermanos hispanos y de manera particular de los ecuatorianos, ¿cómo les ha ido con las nuevas políticas migratorias del señor Donald Trump? Bueno, usted sabe que aplicar políticas no se hace en el término de la distancia o el instante en el que se toma una decisión, sobre todo cuando es ya en terceros países. En el caso de México, por ser el borde y la frontera con Estados Unidos, tal vez ellos puedan tomar decisiones un poco más rápidas. Cuando se trata de países, de terceros países, yo creo que el impacto va siendo un poco más lento, ¿no? Porque el mismo recorrido que tienen que atravesar los migrantes de Sudamérica y de Centroamérica hacia México hace que todo sea

de Ecuador en México, María Sol Corrales. La vamos a invitar para próximas ocasiones para hablar, porque imagínense, y repito el asunto de hace rato, ¿cómo hemos tratado mal a los centroamericanos, inclusive nuestros gobiernos? O sea, nuestro gobierno se ha olvidado de Centro y Sudamérica, solamente piensa y está ocupado y preocupado por lo que piensa el señor Donald Trump. Si nos uniéramos como a nosotros nos ven a México, como el hermano mayor, bueno, pues imagínense, seríamos una región bastante fuerte. Pero bueno, a esto vamos a dedicarle más tiempo en los próximos programas. Vamos a escuchar a continuación una historia bien interesante, y vuelvo al retro, ¿no? Una entrevista que tuve también la oportunidad de hacer hace algunos años, en el primer programa que hubo entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, que se llamaba de repatriación voluntaria, es decir, un migrante, sobre todo que estaba de manera indocumentada en Estados Unidos, llegaba y decía, ¿saben qué? Pues yo me doy, me quiero regresar a México, y bueno, se regresaban a México, les daban todas las facilidades. Cuando fue el primer vuelo que llegó aquí a nuestro país, concretamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de platicar con varios de ellos, y esta es una pequeña historia que les queremos compartir. Bien. ¿Cómo los trataron en el avión? Bien, muy bien. ¿Eh? Sí. Oiga, ¿y cómo fue su aventura allá por el desierto? Muy difícil. Sí. ¿Cuándo los agarran? Anoche. ¿Y usted con quién iba? Con mis dos niños y con mi hermana. Ajá. ¿Sus niños de qué edades tienen? 8 y 9 años. Ajá. 8 y 9 años. Oiga, ¿no le daba miedo que estuvieran sus niños en el desierto? No cruzamos exactamente por el desierto, pero como nunca había ido, fue la primera vez, pero se aseguro que es la primera y la última vez. ¿Por qué se animó? Pues no sé, tenía curiosidad, yo creo, más bien. ¿Ya sabía dónde llegar o no? ¿En Estados Unidos? Ajá. Sí. ¿Tiene familiares allá? Sí, ahí en Phoenix. Ajá. ¿Y usted de qué pensaba trabajar allá? No sé, a ver en lo que se pudiera trabajar. ¿Qué pensaba cuando estaba por el desierto? ¿Qué necesidad tengo de andar allá? Ajá. Sí, eso. ¿Sus familiares qué le dijeron antes de partir a Estados Unidos? Pues que lo pensara bien. Porque si es un camino muy difícil y muy cierto lo que dicen en la televisión, que uno sabe lo que deja aquí, pero no sabe lo que le espera allá. Sí. ¿De qué pensaba trabajar allá? No sé, iba a ver de qué. A lo mejor de limpieza, no sé. Oiga, ¿y qué pensaba hacer mientras usted trabajaba? ¿Qué hacía con sus niños? Pues, no sé, pues imagino que mientras iban a ir a la escuela. Sí. Nada más. ¿De dónde es usted? De Michoacán. ¿De Michoacán? Uh-huh. ¿Morelia? Uh-huh. ¿Cómo se llama usted? Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues ¿qué les parece esta historia? Una historia de carne y hueso. Para algunos puede ser una historia buena, para otros puede ser una historia mala. Pero la verdad de las cosas es de que esto ha pasado durante mucho tiempo. Esta historia que ustedes escucharon, a lo mejor algunos pensarían, no, pues lo acaba de entrevistar ayer, antier. No, fue en el año 2002 cuando tuve la oportunidad de entrevistar a esta señora. Y la historia es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que antes el tema no era mediático, que antes el tema no estaba en boga de todos los medios nacionales, que el tema no estaba en boca, no estaba ni en la mente de los gobiernos, y estamos hablando del gobierno de México y de muchos gobiernos más, y de los partidos políticos mucho menos. Pero bueno, vamos a ir recuperando algunas historias, nada más para hacer la comparación de lo que vivíamos antes y de lo que estamos viviendo actualmente. Me da mucho gusto saludar a mi buen amigo, el periodista Eduardo Ramos Fuster, que está aquí en la cabina del Punto Crítico. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel Muñoz? Muy bien, ¿y tú? Bien, trabajando duro. Eso. Oye, que nos quieres invitar, nos quieres hacer una invitación, ¿verdad? Sí, mira, un gran programa. Hoy nace Periodismo Sin Esquinas. Sí. A partir de las 10 de la noche, tiempo de México, se va a transmitir por televisión abierta, por el canal 14.2 de televisión abierta mexicana. Vamos a estar en Sky por el canal 135. Ajá. Perdón, por Sky por el canal 130, por Easy por el canal 135. Sí. Y vamos a estar cubriendo Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, todo lo que es Centro y Sudamérica y por supuesto México. El programa también se va a estar transmitiendo en países de Europa. Ajá. Y algunos países de Asia. Ándale. Periodismo sin esquinas es un logro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. LAMPERT. LAMPERT, así es, donde estamos poniendo sobre la mesa, sí, a debate los temas de interés no solo nacionales, mexicanos, sino de interés mundial. En esta ocasión abrimos con una mesa de debate muy interesante sobre el uso de las armas de fuego. Uh-huh. En el caso de México hay un artículo, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en Estados Unidos su símil sería la primera enmienda, uh-huh, donde todos los ciudadanos tienen derecho a poseer, portar y transportar armas de fuego. Nada más que en el caso de México se ha visto restringido este desde el año de 1973 y solo se otorgan los permisos a aquellas personas que cumplen con un reglamento y además de manera discrecional la Secretaría de la Defensa Nacional solo otorga los permisos a quienes ellos creen que son personas maduras y que podrían hacer uso de las armas de fuego. Oye, como dicen los chavos, los que les late, ¿no? A así mí me late que tú eres bueno. Tú eres bueno. Es buena gente, tienes cara de buena gente. Aunque no cumpla los requisitos, eres mi cuate, pues te doy el permiso. Ajá. No eres mi cuate, ni con orden federal te dan el permiso. Esto sucede en muchos países del mundo. Entonces, llevamos este tema a debate precisamente el día de hoy a las 10 de la noche. El invitado especial. El invitado especial es el senador Jorge Luis Preciado, sí, quien hizo la propuesta de que se reglamente esta ley, que no sea de manera discrecional, sino que haya puntos concretos para que se pueda cumplir. Y esto de alguna manera, si se diera esa ley, uh-huh, se podría evitar el mercado negro, el, sí, tráfico de armas. Pues ¿cuántas armas vemos en las calles, Eduardo? En México hay más de 14, sí, millones de armas de fuego, uh-huh, que no están reglamentadas ni están registradas. En Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, en países de América Latina, en Europa sucede lo mismo. Ahí está puesto a debate. El programa lo presenta Carlos Ramos Padilla, que es el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Conducen Enrique Lascano, gran periodista mexicano con más de 40 años de estar en televisión y en radio. Julieta Mendoza, también una mujer periodista increíble. Bueno, pues ellos son los encargados de la conducción. Y en esta ocasión invitamos a 6 panelistas. Entre ellos el senador Jorge Luis Preciado. También está Eduardo Andrade, periodista, uh-huh, de muchos años. Sí, lo conocemos. Él, sí, ha sido diputado en 6 ocasiones. Ha estado en ABC Radio. En ABC Radio fue director de, uh-huh, esta estación de radio a nivel nacional. También es magistrado actualmente de la Suprema Corte de Justicia. Y nos acompañan ahí José Luis Monroy Sorribas, uh-huh, un especialista en temas políticos. Sí. Que hace su aportación a estos temas y entre ellos está Miguel José Luis Camacho, que es director de la revista Congreso, también en México, que es un doctor en derecho, muy conocedor de la ley mexicana. Y se dio un debate increíble, muy, muy bueno. Cuando vean ustedes este programa, realmente van a conocer diferentes aristas y puntos de vista. Va a estar bueno. También contamos con 6 miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que cada uno de ellos hace su aportación con comentarios y su intervención con respecto al tema. Es un programa que es redondo. Realmente genera un debate como nunca se había visto tanto en México como en otras partes del mundo y esto se va a estar dando mes a mes a esta hora, a las 10 de la noche, todos los miércoles. O sea que hay que apurarnos a llegar a casa. Y si no alcanzan a verlo por televisión abierta o por estas señales de televisión en cable, Lo pueden seguir a través del Punto Crítico. Ah, es www.elpuntocritico.com y a partir de las 11 de la noche, tiempo de México, va a estar disponible a través de las redes sociales, en YouTube, en Twitter y demás medios con los que se cuentan en la actualidad. Es una opción que realmente da un respaldo fuerte, porque está concebida y realizada por periodistas que tenemos, en mi caso, 42 años de ejercer el periodismo en México, en radio, en televisión, en prensa escrita, y los demás compañeros, pues ahí le andan rondando, ¿no? La Academia Nacional de Periodistas basa sus fundamentos, uno, en la verdad, la confirmación de la información, la reconfirmación de ella para poderla dar a conocer. Cuando damos a alguno de los miembros de la Academia información, como tú, que perteneces a la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, es porque la hemos reconfirmado y la fuente es una fuente real. Muy bien, pues la verdad va a estar muy bueno el programa y me parece que es una oportunidad para todos los mexicanos que estamos dentro del territorio nacional, fuera de él, por supuesto, ahorita que estamos hablando de los migrantes, de saber exactamente de lo que está pasando, lo que está padeciendo, lo que está viviendo nuestro país en los temas neurálgicos que mueven la agenda nacional. Y vamos a tener un tema sumamente importante, por eso estoy contigo el próximo mes, que va a ser el de los migrantes. ¿Dónde lo vamos a perder? El de hoy y todos los que vengan. Mira, es desde la óptica de quienes hacen las leyes, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, va a ser un análisis de qué está sucediendo en el mundo. Realmente hay que hacer muros, hay que construir muros para evitar la migración de los seres humanos en este pequeño planeta que es el planeta Tierra, o hay que abrirnos a ser ciudadanos del mundo. Va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Muy bien, aguántame tantito mi querido Eduardo, porque tenemos otra historia, la última historia que queremos compartir este día. Hemos tenido la oportunidad de platicar ya con el cónsul general de México en Dallas, Texas. También hemos platicado, fíjate que inclusive con la cónsul de Ecuador en México. Son puntos de vista muy interesantes. Nada más te adelanto, lo que fue la cónsul de Ecuador en México, pues en pocas palabras se quejó de todo lo que hemos dejado de hacer como país, como el hermano mayor que nos ven a nosotros, que hemos abandonado. A los mexicanos que han abandonado. Hemos abandonado la región. A los países de Centro y Sudamérica. Ajá. Que realmente México debería ser el puente entre los países del norte, sí, Estados Unidos y Canadá, y el resto de nuestros hermanos, ¿no? Sí, porque tú recordarás inclusive algunas palabras que decía también inclusive el canciller, que decía, pues si nos van a deportar, pues deporten a los mexicanos, ¿no? A los demás, pues, esa no es nuestra bronca, sí, ¿no? En el caso de México, ¿no? En el caso de México. Pero ¿no? Realmente sí es nuestra bronca. Sí. Porque son hermanos. Por aquí pasan, además. Claro. ¿No? Y lo que se tendría que hacer es que cuando ingresen a territorio mexicano, de acuerdo a lo que mandata el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es brindarle toda la protección que debe tener en cuanto a sus derechos un ser humano. Exactamente. Bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro este programa de Frontera Abierta con una historia de carne y hueso. Me da muchísimo gusto que ya tengo en la línea telefónica desde Uruapan, Michoacán, a Edgar Briviesca. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo este día en tu programa. Muchas gracias, Edgar. Oye, pues nos gustaría que nos platicaras la historia que tienes tú que compartirnos en cuanto a tu familia que se ha ido a Estados Unidos, dónde están, desde hace cuánto se fueron a Estados Unidos. ¿Cómo les ha ido actualmente? Platícanos. Bueno, Miguel, creo que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos se van a identificar, porque todos tenemos algún familiar en Estados Unidos, y yo creo que en estos momentos es un poco preocupante, ¿no? Por lo que hemos escuchado, por lo que está pasando. Pero te comento, mi hermano, uno de los mayores, Francisco, se fue hace 10 años aproximadamente buscando el sueño americano como cualquier otro mexicano, que en ese momento de su vida pues pasaba una mala racha económicamente. Él decide irse a Estados Unidos indocumentado, porque no tenía ninguna manera de entrar al país legalmente. Posteriormente se fue su esposa con un niño, mi sobrino, de apenas un año de edad. Se fueron los dos, empezaron pues a trabajar, ¿no? De alguna manera en un lugar, lavando platos, en unos restaurantes, pues echándole ganas y buscando la manera de salir adelante allá los dos para sacar adelante al niño. Ellos son indocumentados todavía. El niño pequeño ahorita ya tiene 13 años, ya está pues grande, ¿no? Él es un dreamer en estos momentos. Sí, claro. Allá en Estados Unidos. Y bueno, pues preocupados por lo que está sucediendo en estos momentos, la situación legal para ellos en Estados Unidos. Aún no han tenido, digamos, la forma de obtener su residencia, vaya, legalmente, pero pues en espera de que pase algo bueno, en espera, con la esperanza de que todo se solucione para mi familia y para miles de mexicanos que están allá de manera indocumentada, Miguel. Oye, ¿y qué es lo que te dicen tus familiares? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con ellos? ¿Se piensan regresar? ¿Se van a quedar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Han pedido ayuda al consulado? ¿Exactamente dónde están? Para que reiteres esa información. Sí, mira, Miguel, hasta el momento, pues, gracias a Dios, no han tenido ningún problema legal. Mi sobrino, de alguna manera, está, pues, amparado, ¿no? Por ser un dreamer. Él ha tenido pues oportunidad de trabajar, de pues en sus tiempos libres, digamos, no todo el tiempo lo ha hecho, pero ha tenido la manera de también colaborar con sus padres, de estudiar, que es lo que más le preocupaba a mi hermano y a mi cuñada, pero sí preocupados por el estatus que tienen, están esperando alguna reforma, ahora no sabemos qué es lo que vaya a suceder, pero sí muy atentos, ¿no? Sobre todo con los movimientos o los retenes que supuestamente hay, no les ha tocado pues un mal momento, pero sí es preocupante para ellos, ¿no? A veces nos bromean, nos dicen pues espérense un momento, ¿no? A lo mejor no sé, la semana que viene les llego por allá o algo así, pero pues nos queda de eso. Pero así como dicen, risa nerviosa, ¿no? Sí, están pues checando todo, sobre todo informándose, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede pasar y cómo deben de actuar ante alguna situación. Muy bien. Oye, Edgar, sabemos perfectamente bien que Michoacán es una de las entidades expulsoras de migrantes desde hace muchísimo tiempo, que no solamente en los primeros años, en las primeras épocas fue pues porque no había oportunidades de trabajo, no había pues cómo sacar adelante a la familia, sino también adicional a eso se volvió un fenómeno migratorio, es decir, ya no solamente se van por la necesidad, sino además por eso se van, pues por el gusto, porque allá está la familia, están los cuates, porque empezaron desde muy chavitos. Tú en este momento, ¿cómo sientes a la gente allá en Michoacán? ¿Se siguen yendo a Estados Unidos pese a todo esto o algo ha influido para que ya no se vayan? ¿Tú cómo lo ves, cómo lo percibes? Pues yo lo veo y lo escucho con personas allegadas, pues conocidos que ahorita por el momento, si en verdad tienen la necesidad de ellos de salir adelante, de buscar una mejor manera, pues lo van a intentar. Lo van a intentar, cueste lo que les cueste y pase lo que pase con el actual presidente, ellos van a buscar la manera. Pero por el otro lado, compañeros profesionales o amigos en común, pues comentan que se van a esperar un momento, ¿no? Sobre todo con las nuevas restricciones que puedan tener al momento de pedir alguna visa, ya sea turista o de trabajo. Están como a la expectativa, como que en estos momentos no les nace, vaya, el poder viajar. En mi caso personal, yo ahorita en estos momentos, pues, a mí no me gustaría ir en estos momentos por lo que veo, por lo que está sucediendo. Sí, de plano no lo tienes, o sea, no lo contemplas en el horizonte, ¿no? No, por el momento no. Ya, veo que termine la administración de Trump, veremos, pero mientras no. Bueno, está bien, mi querido Edgar, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Frontera Abierta. Recordamos, te recordamos con mucho cariño en la primera etapa que también tuviste ahí la oportunidad, tuvimos la oportunidad primero de conocerte y ya después también de seguir este tipo de historias. Esperemos que nos las puedas seguir compartiendo, porque creo que hay muchas historias que contarle a la gente, inclusive escuchando las historias también para que se anime a quedarse en México, echarle ganas, hacer negocios con los amigos, con los familiares, hacer algo, pero aquí. Claro, Miguel, yo creo que de todo esto malo que sucede debemos verle la cara buena. Hay que ver que estamos unidos como mexicanos, vernos más por nosotros, no denigrarnos a nosotros mismos en nuestro propio país. Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgar, y esperemos pronto que andes por aquí, por la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Miguel, igualmente esperemos poderlos visitar algún día y pues muchísimo gusto, de verdad, de haber compartido con ustedes estas palabras. Ándele pues, un fuerte abrazo, muy buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto es mi buen amigo Edgar Briviesca desde Uruapan, Michoacán, uno de los estados con mayor número de mexicanos que se ha ido de manera indocumentada hacia Estados Unidos. Así que es una historia que seguramente muchos de ustedes que la están escuchando en este momento se identifican. Y la verdad de las cosas, estados como Michoacán, como San Luis Potosí, como Guanajuato, como Puebla, como Oaxaca, Estado de México, la misma Ciudad de México ha expulsado a mucha gente y son exactamente las mismas historias. Algunas con final feliz, algunas no tan felices, Eduardo. Sí, hombre, ahora con este programa de Migrantes Frontera Abierta, lo que estamos buscando es llegar a todos aquellos seres humanos de habla hispana, sí, que han recurrido al sueño americano, han llegado a Estados Unidos de Norteamérica y se preguntan, ¿qué está pasando en nuestros países? ¿Qué está pasando en el mismo Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, esta posibilidad que tenemos con Frontera Abierta es de llegar con información precisamente de todo el continente americano, a todos los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Chicago, Nueva York, California, Texas, Nuevo México, Albuquerque. Y también a toda la Unión Americana. Y lo que les invitamos es a que nos sigan a través de www.elpuntocritico.com o a través de las redes sociales, y sin lugar a dudas van a encontrar ustedes información útil para la toma de decisiones. Fíjate que también otro punto importante, además, para de los que ya estamos a punto de despedirnos, recordábamos en una entrevista que también en el año 2004 le hice a Sergio Arau cuando hizo el documental de Un Día Sin Mexicanos, la pasamos hace rato. Y es más o menos, es exactamente lo mismo el sentir de los mexicanos de ese año a lo que estamos viviendo ahora. Y actualizando un poco la información, yo espero que la próxima semana ya lo tengamos a Sergio Arau vía telefónica, pero tal parece que va a ser una serie, tomando como modelo este documental de Un Día Sin Mexicanos, porque hay mucho más, además hay mucho material. Claro, y te voy a decir, lo que está sucediendo actualmente en la Unión Americana es la visión de la China antigua de hace casi 10.000 años, ¿no? Retroceder 10.000 años para establecer un muro que separe a la sociedad de todos los habitantes de este planeta. En el planeta Tierra se calcula que hay cerca de 7.300 millones de habitantes. En los Estados Unidos de Norteamérica, más o menos 350 millones de personas. Están pretendiendo aislar a esas 350 millones de personas de 7.000 millones de habitantes. Es un mundo pequeño el planeta Tierra. Si lo miramos desde la óptica del infinito y el universo, sí, del universo es apenas una pequeña mota en toda la constelación de estrellas, de pléyades y de planetas. Sin lugar a dudas que en este pequeño planeta es de todos los seres humanos. Desafortunadamente se han creado fronteras por las cuales se evita el libre tránsito de todos los habitantes de este pequeño mundo donde habitamos los seres humanos. Pues sí. Pues Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación. A ver el programa. La invitación